otra helada Navidad. ¡Al aire libre! ¡Ay, qué felicidad! Pero, niños, ¿qué les pasa? ¡Es Nochebuena! Sí, otra helada Navidad al aire libre. Todos los años es lo mismo. Nieve, frío, nieve, frío. Y regalos de nieve fría. ¡Ay, niños malagradecidos! Se nota que nunca han sufrido el terrible calor navideño. ¿Calor? ¿En Navidad? ¡Pobre viejito! ¡Se chifló! ¡Es verdad, oso mal hablado! Una vez hizo tanto, pero tanto calor que la Navidad se tuvo que suspender. ¿Qué? Fue mi primera Navidad y casi la última también. ¡Cuenta, viejito, cuenta! Échenle más hielo a esa friata, que esta historia será larga.